Gimnasia verbal, near and far from. Vamos a ver ahora dos palabras nuevas. Near, que significa cerca de, y far from, lejos de. Lo importante aquí es no añadir otra preposición con near. No decimos ni near of, ni near to. Okay. Simplemente near. Near Barcelona, near Seville. Cerca de Barcelona, cerca de Sevilla, ¿vale? Vale. Vamos a ver algunos ejemplos más. Entonces, is Barcelona near Madrid or far from Madrid? It's far from Madrid. It's far from Madrid. From Madrid. From Madrid. Muy bien, tenemos que acentuar la M aquí. Hay que cerrar la boca, ¿de acuerdo? Okay. From Madrid. From Madrid. Muy bien. Is Guadalajara near Madrid or far from Madrid? It's near Madrid. It's near Madrid. Perfecto. Y aquí no podemos decir ni near of ni near to, como decía antes, ¿vale? Is Málaga near Madrid or far from Madrid? It's far from Madrid. Repeats. It's far from Madrid. From Madrid. From Madrid. Muy bien. Cuanto más lo acentúes, mejor. Is Toledo near Madrid or far from Madrid? It's near Madrid. Repeat. It's near Madrid. Bien, ahora te dejo sola. Is Cuenca near Madrid or far from Madrid? It's near Madrid. Good. Is Santander near Madrid or far from Madrid? It's far from Madrid. From Madrid. From Madrid. Muy bien. Is Ávila near Madrid or far from Madrid? It's near Madrid. It's near Madrid. Good. Is Granada near Madrid or far from Madrid? It's far from Madrid. Muy bien. Is Chinchón near Madrid or far from Madrid? It's near Madrid. Is Alicante near Madrid or far from Madrid? It's far from Madrid. Perfecto. Pues ahora es tu turno. Tú tienes que formular las preguntas, ¿vale? Basándote siempre en las partes principales de la pregunta que aparecen en la parte izquierda de la página. Y, por supuesto, tapando la parte derecha, ¿vale? Entonces, empezamos con Leganés y Madrid. Is Leganés near or far from Madrid? Good. Is Leganés near or far from Madrid? Gibraltar y Madrid. Is Gibraltar near or far from Madrid? Gibraltar. Gibraltar. Okay. Ahora Vigo y Madrid. Is Vigo near or far from Madrid? Far from Madrid. Más far fuerte. Far from Madrid. Eso es. Talavera y Madrid. Is Talavera near or far from Madrid? Bilbao y Madrid. Is Bilbao near or far from Madrid? Cádiz y la capital. Is Cádiz near or far from Madrid? Valencia y Madrid. Is Valencia near or far from Madrid? Segovia y Madrid. Is Segovia near or far from Madrid? Aranjuez y Madrid. Is Aranjuez near or far from Madrid? Good, it's near Madrid. Ahora Nueva York y Madrid. Is New York near or far from Madrid? It's far from Madrid. Siguiente, Getafe y Madrid. Is Getafe near or far from Madrid? It's near Madrid. Londres y Madrid. Is London near or far from Madrid? Muy bien, Ani.